Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que, por ejemplo, podíamos leer ayer en Maldonado Noticias hablaba de un nuevo diferendo, podríamos llamarlo, a nivel de los integrantes de el municipio de Maldonado. La información indicaba que los representantes del Frente Amplio se negaban a firmar un informe que ha sido presentado por la alcaldesa Dina Fernández Chávez. Para saber cuál es el motivo de este desencuentro, estamos en comunicación con uno de los integrantes justamente del municipio de Maldonado, con el concejal Mario Alfaro. Buen día, Mario, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Mario. Hola. Hola, Mario, buen día. Sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Queriéndole cuentes a nuestros oyentes algún detalle de lo que ha estado sucediendo con este informe presentado por la alcaldesa Dina Fernández Chávez. Bueno, en realidad, digo, el comunicado es el resumen de una serie de situaciones que se van dando a lo largo de todo este periodo, ¿verdad?, en el cual estamos en el Consejo. No, si lo tomas aisladamente quizás no se entienda mucho, pero si lo resumimos en el periodo de este consejo, se puede entender un poco mejor. Hagamos un poco de historia. Digo, el gobierno, el municipio de Maldonado tiene características muy especiales. Es un municipio muy grande, con 100.000 habitantes o más en su jurisdicción, y un municipio nuevo con muy pocas posibilidades de llegar a concretar proyectos que se realicen tanto en lo económico como en los recursos humanos, ¿verdad? Y acá cabe agregar que algunas de estas cosas son responsabilidad del gobierno departamental, porque de acuerdo a la ley de descentralización y participación ciudadana, el gobierno departamental tiene la obligación de dotar a los municipios en general, no solamente a todos, de recursos humanos y financieros, ¿verdad? Más allá de lo que proviene del gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, digo, en un municipio tan grande, con tanta población, donde solo hay una... En el anterior gobierno había una... En la anterior administración había una cuadrilla, no muy grande, pero que atendía las pequeñas necesidades de los vecinos en una respuesta rápida. Cuando llega este gobierno, eso desaparece y solamente hay dos funcionarios que son contratados a través de la Fundación A Ganar y un capataz. Con esos recursos humanos es prácticamente imposible hacer nada, y por lo tanto durante todo este periodo no se le ha dotado de más recursos humanos al municipio. En principio esa es una piedra angular esa que impide avanzar en unas cosas. Lo otro... tiene que ver, digamos, con la filosofía política de las dos fuerzas que conforman este municipio, ¿verdad? Como todos saben, el gobierno, la responsabilidad de la conducción del municipio que corresponde al Partido Nacional, que tiene tres concejales, la alcaldesa y dos concejales, y dos en minoría que corresponden al Frente Amplio. Evidentemente tenemos enormes diferencias en cuanto a las políticas aplicadas a los gobiernos y en cuanto a lo que es la descentralización. Un ejemplo en cuanto a la diferencia que tenemos en cuanto a la descentralización es que este municipio tenía una página web que había sido... un diseño impecable, una cantidad de información útil, los datos bien organizados, abiertos, los programas de software, todo eso, que había sido creada por una funcionaria con mucha capacidad que había en el ministerio, que había en el municipio, y muy comprometida con la causa, la señora Iris Montes de Oca, que además era la encargada de subir toda la información a la página, con excelentes fotos y todo lo demás. Y todo eso funcionaba muy bien, tal es así que fue fue llamado desde del exterior, algunos países, España y por ejemplo Costa Rica, interesada por la creación de esa página. Y tal es así que la señora alcaldesa, en este gobierno, en esta administración, ya viajó con Iris Montes de Oca a Costa Rica para la presentación de esa página. Hasta ahí todo muy bien. Un día, no sé, después del regreso de Costa Rica, un día con sorpresa nos enteramos de que la señora Iris Montes de Oca había sido trasladada a otra dirección de la intendencia, y la página, si bien siguió un tiempo más, digo, había bajado mucho la calidad, y un momento que desapareció la página y pasamos a la comunicación, hacerla a través de una pestaña de la intendencia de Maldonado. O sea que en vez de descentralizar ahí, como había hecho en cuanto a la comunicación, centralizamos la cosa con, por supuesto, mucho menos servicios. Yo, que estaba en las comisiones barriales y todo, publicábamos en esa página las actividades de cada uno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el municipio día a día mantenía informada a la población de todo lo que sucedía en su jurisdicción. Por lo tanto, ahí sufrí, para mí fue una pérdida muy importante, porque era también, digo, la cara visible del municipio, y en el cual además, digo, nos hacíamos conocer a la población y podíamos estar en permanente contacto. Ahora, fue un retroceso, evidentemente, en ese aspecto. Bueno, eso te demuestra, digo, la forma la forma centralizadora que aplicaban en este gobierno. Mario, tal es así, digo, ¿sí? Esto que estás detallando está incluido dentro de este informe que ustedes no firman, o es directamente la discrepancia que ustedes tienen con el contenido del informe, teniendo en cuenta, según dice el comunicado que se ha hecho público, que la administración ha recibido bastante dinero de la OPP que no ha sido utilizado con el destino para el cual llegó. Sí, yo lo que te quería hacer un poco algún relato para centrar un poco bien, está claro, te entiendo. Digo, un poco eso puedo decir, si lo descolgamos solamente al comunicado, quizás no se entienda mucho, ¿no? Sí, bien. Un poco era la diferencia enorme que tenemos. Fíjate que en algún momento la señora alcaldesa lo dice y consta en acta que la unidad del municipio, que el municipio de Maldonado no es una unidad descentralizadora, sino que es una unidad desconcentradora. Digo, ahí están las enormes diferencias que tenemos, ¿no? Digo, en cuanto a la función de lo que debe ser un municipio que fue creado justamente para descentralizar y para estar más cerca de la gente, según el cuarto nivel de gobierno, es eso, la cercanía con la gente y resolver de pronto las pequeñas problemáticas que tienen, la respuesta rápida a los pequeños problemas que tiene la gente. Los grandes problemas los resuelve el gobierno departamental, seguramente. Y me quiero remitir a las comisiones. Al principio se crearon una cantidad de comisiones, ¿no? Comisiones de políticas sociales, de medio ambiente, de presupuesto, de cultura. Y en las comisiones de medio fíjate, me remito al 30 de octubre de 2015, la comisión de políticas sociales, donde con dos integrantes del Partido Nacional y quien habla, que integrantes del Frente Amplio, en esa comisión resuelven propiciar la creación de comisiones vecinales en todos los barrios, ¿no? Realizar reuniones ordinarias de consejo municipal en los comunales pertenecientes al municipio de Maldonado. Nosotros, cuando hablamos de centralizar, es eso, digo, que queríamos que el municipio, una vez por mes, tuviera reuniones en cada centro comunal, a los efectos de que la gente nos fuera conociendo al municipio y nos fuéramos conociendo todos y escuchando la problemática que cada uno, digo, es eso, estar cerca de la gente y descentralizar. Que si bien estas cosas todas fueron aprobadas dentro del consejo, nunca se llevaron a efecto. Y como eso, otras cosas que hemos propuesto en el afán de justamente hacer que el municipio avance en la descentralización. Esto de las reuniones fueron aprobadas por unanimidad del consejo, pero nunca fueron efectivizadas. La coordinación, por ejemplo, con direcciones generales. El municipio, cada proyecto que realiza o cada cosa que se aprueba, tiene que ir a la dirección general de esa área a tratar de que ejecute esa obra o ese proyecto. sea la dirección de obras, sea la dirección de espacios públicos, todos tenemos que tratar de que esa dirección ejecute esa obra. Es muy costoso, es muy lento todo, y todo a veces está sujeto a las buenas relaciones personales que puedan haber entre el municipio y esa dirección, o en este caso quien dirige el municipio, que es la señora alcaldesa, ¿verdad? Si las relaciones humanas funcionan bien, puede andar mejor la gestión, de lo contrario se hace muy difícil. Entonces esto sujeto a esos avatares hace muy compleja la organización y el trabajo, ¿no? Dentro de ese tipo de cosas, digo, para plantear algunas así, digo, yo creo que nosotros hemos sido muy generosos en esta etapa en el Consejo. Cuando digo nosotros, digo los concejales del Frente Amplio. Fíjate que, por ejemplo, nosotros hemos hecho quórum en sesiones que el Partido Nacional no tenía quórum. Y lo hicimos porque por responsabilidad política, porque pensamos que no estar en la chiquita de sacar ventajitas políticas porque aprovechando esa circunstancia. Lo hicimos y no estamos arrepentidos de eso, porque creemos que para eso nos eligió la gente, para trabajar y no para andar con chiquiteces políticas, politiquerías que no conducen a nada. Fíjate que en este momento hay una cosa inédita, creo que es en el país. La Comisión de Cultura está integrada por dos concejales del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. La minoría tiene mayoría dentro de esa comisión, y bien, las cosas vienen por acuerdos. Digo, no se está buscando ese tipo. Podríamos sacar ventaja, tratar de intentar sacar ventaja de eso. En ningún momento se hizo. Y más allá de eso, todavía te digo que las cosas que se han aprobado en este municipio, seguramente que el 95% de ellas ha sido aprobada por unanimidad. O sea, nosotros hemos aportado modestamente, pero con mucha honestidad política, lo mejor de nosotros en esos casos. Creo que en ese ámbito no se nos puede criticar nada ni objetar nada. Y en ese marco, digo, bueno, hay una cantidad de cosas que figuraban en el quinquenio para hacer y que no se han realizado, obras grandes, digamos, y que ninguna se concretó. Llámese peatonal Sarandí, llámese Plaza Maldonado, la ampliación del cementerio, espacios públicos, pequeños espacios públicos, que tampoco se ha hecho nada o casi nada. Por ejemplo, en el barrio Los Aromos, un espacio hermoso que hay, solamente se colocó una estación saludable, y después está todo el espacio sin absolutamente nada, un barrio que está alejado del centro, que esos espacios son fundamentales para la recreación y para la convivencia de los moradores de ese barrio. No se ha hecho nada. Dejó constancia que este barrio, Los Aromos, parece dejado de la mano por lo menos de la mano del municipio, porque en el anterior, y honestidad obliga, en el anterior periodo, que era el gobierno de Frente Amplio, estuvo en el presupuesto y tampoco se ejecutó nada. O sea que los vecinos del barrio Los Aromos parece que tienen, no sé, hay la mala suerte que como que no se acuerdan de ellos, no sé qué pasa. Otro de los espacios en el barrio Las Marías, que nosotros estuvimos luchando permanentemente con ese espacio, tenemos 11 intervenciones en distintas sesiones de las sesiones en torno a concreción de este espacio que tiene unos juegos que están en estado deteriorado, digamos, pero que se podía mejorar y cortar el césped y poner una estación saludable y pequeñas cosas así. Y también un barrio, el barrio Las Marías, que está rodeado además de los ciruelos, de los cuantos barrios más, de San Jorge. Es un pequeño espacio que es el único que hay ahí en la vuelta, y bueno, que también, pero se trabajó mucho de parte del Partido Nacional para ponerle nombre al espacio. Nosotros planteábamos siempre que el nombre era secundario y que lo deberían elegir los vecinos, porque eso es la participación ciudadana. Bueno, el Partido Nacional, a través de un concejal, insistió en el tema, y bueno, y la plaza hoy tiene nombre, pomposamente se llama Máximo Copérnico. No tiene mucho que ver con el barrio, pero bueno. Pero el espacio sigue igual, con grandes pastizales, con los juegos deteriorados sin agregarle nada. Bien, Mario, pero ¿sí? Pero necesito, por razones de tiempo, inclusive ir sí, un poco bien, específicamente a uno de los nudos más importantes que hay en todo esto, porque se está hablando de que desde la OPP llegó una cifra millonaria en dólares como aporte al municipio y no se invirtió. ¿Cómo es eso? ¿Ese dinero que ha recorrido hace? ¿Por qué no llega directamente al municipio? ¿Por qué no es el municipio el que termina haciendo la inversión? Y en definitiva, ¿saben ustedes ese dinero a dónde fue a parar? Bueno, los municipios en general no pueden recibir dinero porque no tienen personería jurídica. Todos los dineros que vienen de la UPP sí. Vienen directamente a la intendencia. Bien. Por lo tanto, todos los dineros están en la intendencia. Al municipio de Maldonado, hoy exactamente no sé cuánto, pero hace unos meses atrás llegaban 900.000 pesos todos los meses puntualmente. Sí. Espero que seguirán llegando. Sí. Que es una cifra importante, quizás para un municipio tan grande no lo es tanto, pero sí es importante, más lo que aporte la intendencia, porque la OPP pone un dinero y la intendencia tiene que poner otro dinero para completar el presupuesto. Sí. Bueno, nosotros no tenemos información ninguna de ese tipo de cosas. Ninguna información. Por eso digo, y hago todo este relato para evitar suspicacia y para poco poner en antecedentes de cómo funcionan las cosas. Quizá que me fui un poco largo, pero es eso, digo, pues si no, no se entiende mucho el tema de, porque esto no es que ahora salió, se fue dando en el tiempo, bueno, y termina en esa situación. Pero que no, además nosotros recordamos que no es la primera vez que ustedes no apoyan, no firman este informe. Nosotros hace dos años que nos venimos firmándolo, el POA, que digamos que es el plan operativo anual. Sí. A la OPP se hace un formulario quinquenal, ¿verdad? Con toda la proyección en 5 años y después año a año se va haciendo el proyecto de trabajo para ese año en particular, digamos, ¿no? Mario, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo anda? Buenos días, Ricardo, ¿cómo te va? Bien, tuvimos una actualización completa. Esto parecía cuando se llama una asamblea y tenemos el balance y rendición de cuentas. Nos quedó muy claro el panorama, pero concretamente en esto último que estamos hablando ahora. ¿Cómo es la cosa? Porque hay algo que yo no comprendo. ¿No hay un presupuesto elaborado dentro de cada municipio con una serie de obras? ¿Cómo? ¿Y en el municipio de Maldonado se hace lo que se le da la gana no sé a quién? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Realmente no tenemos mucha información al respecto. Realmente la información que nos llega nosotros nunca sabemos cuánto dinero hay ni cuando se vota alguna, por ejemplo, algún gasto, votamos, pero de pronto a veces consultamos, ¿hay dinero o no hay dinero? Bueno, hay que consultar a la unidad contable a ver si hay o no hay. Mario. Digo, vamos hacia los bandazos. Sí, una consulta. Habíamos planteado en algún momento, permíteme un segundito, sí. Habíamos planteado en algún momento que se tomara en cuenta, bueno, ¿cuánto dinero tenemos para el mes de 2020, para el año 2020, por ejemplo? Uh-huh. 100, ponele. Bueno, vamos a repartir ese dinero, como se hace en cualquier casa, ¿verdad? 20 para esto, 15 para el otro, pero no, incluso las donaciones, que hacerlas por en la parte deportiva por federaciones y no por institución, nunca conseguimos eso. Mario, lo que te quería preguntar, por ahí es un disparate lo que voy a preguntar, pero es entendible. La intendencia de Maldonado, la administración departamental, a través de distintas direcciones, ha hecho una enormidad de cosas en jurisdicción del municipio de Maldonado, ¿de acuerdo? Ha hecho infinidad de cosas. ¿No cabe la posibilidad de que la intendencia tenga en la manga, si ustedes reclaman o apuran mucho? Bueno, pero nosotros invertimos, por ejemplo, qué sé yo, en el Mancebo, invertimos en la plaza de tal barrio, invertimos en tal calle. ¿No cabe esa posibilidad? ¿Es un disparate lo que estoy diciendo? No, yo te voy a aclarar cuáles son las competencias del municipio de Maldonado. Sí. Nosotros tenemos los centros comunales. Sí. Las ferias y el cementerio. Y el cementerio. Esa es la competencia en la cual nosotros tenemos jurisdicción para actuar. Pero realmente también. Claro, pero como tú, pero independientemente hay espacios públicos, como tú recién lo mencionabas, en algunos barrios. Bueno, ¿eh? y eso se equipara a cosas que ha hecho, por ejemplo, la intendencia dentro del municipio de Maldonado. Bueno, lo que te quería decir es otra cosa. La intendencia en la tradición de higiene crea un espacio público, sí. También una subdirección. Entonces, a veces no está muy claro a quién le corresponde, si al municipio o a espacios públicos, determinadas áreas de determinados trabajos. Claro. Nosotros lo planteamos en tres oportunidades, realizar una reunión para coordinar con el director de espacios públicos, con el señor Rubén Pérez, a los efectos de optimizar recursos económicos y humanos. Aprobado por unanimidad las tres veces, nunca se consiguió hacer la reunión. ¿Y se sabe por qué? Digo, sí, por eso digo. Pero se sabe por qué no... Estos espacios públicos, porque también están dentro de la órbita nuestra, lo que a veces está pero se sabe, Mario, pero no, Mario, pero se sabe por qué no se hizo la reunión, si es que invitaron a Pérez y Pérez no vino, o que nunca invitaron a Pérez. ¿Cómo, qué pasó? Bueno, nosotros no lo tengo claro realmente. Yo personalmente lo planteé tres veces, tres. ¿Y qué se te respondió? Bueno, se anota que sí, que vamos, le enviamos nota y que no contestó, pero quedó ahí. Nunca se dijo nada, nunca en concreto, nunca conseguimos lo que pretendíamos, que era coordinar todo lo en reunidos en una mesa, que una cosa que parece que tan fácil, que parece tan fácil. Sin embargo, no lo conseguimos. Mario, no tú hablas de, es muy particular la situación en Maldonado, porque tú hablas, por ejemplo, en este caso creo que es solo un ejemplo, pero hay en más casos, porque yo puedo ver gente o he visto gente bacheando en las calles de Maldonado, y ¿quién es? ¿El municipio o es obra de la intendencia? Digo, a los efectos es todo lo mismo, una mezcolanza y no es tan... Por eso yo te preguntaba si cabe la posibilidad que los recursos que ustedes dicen que no se han volcado en obras puntuales, que está claro que no se han hecho, peatonal Sarandí, ampliación de cementerio, etcétera, si cabe la posibilidad de que la intendencia aduzca, bueno, sí, esa plata llegó, pero nosotros hemos hecho tal y tal cosa en el municipio de Maldonado, ¿no? Me preguntaba sobre eso, ¿no? sobre el tema de la peatonal, por ejemplo, y la plaza, nosotros planteamos, porque teníamos alguna información de que el planeamiento estaba haciendo algún trabajo, sí, un estudio o un proyecto, tratar de a ver si ese proyecto, si en realidad se estaba haciendo el estudio y ese proyecto, bueno, también eso quedó sin respuesta. Sin respuesta. ¿Cómo sigue esto, Mario? No conseguimos que se nos explicara si había un proyecto o algo ambiguo, como que sí, que parecería que había un proyecto, pero en concreto nunca llegó la respuesta concreta, contundente, definitiva. ¿Cómo sigue este tema, Mario? Y bueno, yo qué sé, no sé, seguiremos, digo, se plantea ahora la prórroga, esta prórroga de la... a través de la pandemia, bueno, y seguiremos en la lucha tratando de conseguir algo, alguna cosa, digo, de seguir trabajando en el tema, digo. Yo digo por sobre todas las cosas, digo tenemos enormes diferencias políticas, filosóficas en cuanto a lo que es los municipios. Hay que recordar que en el 2010 se crean los municipios y solamente con el apoyo del partido del Frente Amplio. El Partido Nacional en aquel momento no apoyó a los municipios. En el 2015, cuando hay una reforma de la ley de descentralización y participación ciudadana, ahí sí el Partido Nacional apoya eso, porque claro, en la primera instancia había 84 municipios, de los cuales 70 y pico son del Partido Nacional. Hoy hay 112 municipios, habían, capaz que hay algunos más, de los cuales 80 y pico, por lo menos, son del Partido Nacional. Mario, te quería preguntar una última cosa, y muy crudamente, para que entiendan nuestros oyentes y para que lo entendamos todo. ¿Ustedes se sienten ninguneados políticamente o entienden que la alcaldesa hace lo que quiere porque corre con el caballo del comisario? No, yo no quiero juzgar actitudes, no me corresponde ni nada. Digo, yo parto de la base de que todos actuamos con honestidad política. Parto y tengo que creer que son formas de verla, reitero, la filosofía política centralizadora. No olvidemos que viene del gobierno departamental, además, también. Es un poco, reitero, la forma de trabajar del Partido Nacional. Enrique Arantía, el intendente, que hoy no está en funciones porque está en el campaña política, pidió licencia y no volverá hasta... No va a volver, por supuesto, de acuerdo a la ley. Recordemos que en el año 2000, cuando existían las juntas locales, sí, no conformó ninguna junta local. No. Lo que hizo fue nombrar un secretario de confianza, de su confianza. Sí, sí. Las juntas locales se conforman a partir del 2005, cuando el Frente Amplio es gobierno, y bueno, y de ahí el más. Ahora son municipios, digo, pero hay que recordar esa historia porque es su forma de ver la política, de sentir la política, es centralizadora. Pero el hoy intendente, Jesús Bentancur, siendo director, haciendo la primera suplencia, creo que fue, interina, siendo intendente interino, concurre al Consejo Municipal cuando todavía estábamos en Plaza San Fernando, y nos dice, entre la charla que tuvimos ahí, lo que pasa es que hay cosas que son muy lentas porque el señor intendente pretende que todo pase por su oficina, por el quinto piso. Yo a veces, textual, lo dice el actual intendente, lo dijo. Parece un disparate eso, ¿no? Cuando hay una ley que le da potestades a los municipios, parece un disparate, pero bueno, por ahí es mi apreciación. Parece un disparate que un intendente acá o en cualquier parte diga eso, ¿no? Hay cosas que no tienen que pasar por la intendencia y las deciden los municipios, pero bueno. Y yo creo que de parte de la UPP ha sido en algunos casos omisa en el contralor de algunas cosas, ¿no? Y en eso ahí tenemos responsabilidad política también como partido, porque estaba en mano nuestra la UPP. Y en algún momento nosotros fuimos a Montevideo y conversamos, estuvimos reunidos con Álvaro García y hablando sobre el tema y planteándole la inquietud que teníamos de que los dineros no llegaban que el presupuesto no sabía cuánto era y cosas por el estilo, y que había cosas que no se hacían, pero tampoco avanzaba mucho con eso. Mario, para ir redondeando la nota, esta experiencia, que ya está cumpliendo 5 años de ocupar ese cargo como concejal de Maldonado, que se va a extender un poco hasta diciembre ahora por las circunstancias del COVID-19, en lo personal, ¿te llevan a pensar que hay posibilidades de que Mario Alfaro nuevamente pueda estar reintegrando el consejo del municipio de Maldonado para 5 años más? No, mira, digo, a mí me ofrecieron la posibilidad de ser candidato a alcalde y yo desistí del tema. Digo, yo creo que hice una... Digo, yo creo, hay que sostener con los hechos lo que uno dice con palabras. Digo, yo creo que está bueno que venga gente con nuevos ímpetu, con ganas, y bueno, y le paso a esa gente, digo, porque yo creo que ya cumplí, digo, hice una experiencia, aprendí mucho. Y yo creo que ya está por ahí, creo que está bien. No creo que ya te digo, me ofrecieron y agradecí mucho la posibilidad de ser un candidato a alcalde, pero no creo que eso ya la decidí, de hecho, ¿no? Así que creo que no voy a ser candidato a nada. Seguiré trabajando políticamente, socialmente, no cabe duda ninguna, porque uno lo lleva inserto en sus genes el tema del trabajo, especialmente el trabajo social. Que por eso llego al municipio, yo, incluso cuando, reitero, cuando leía la comisión de obras, consigo en la primera sesión de la Comisión de Políticas Sociales la creación de comisiones vecinales, ¿verdad? Que se fue aprobado incluso con una pequeña redacción en cuanto a su funcionamiento y todo lo demás, y conseguí que dos compañeros del municipio, de esa comisión del Partido Nacional me acompañaran, pues, y que, bueno, y que fuera aprobado por el plenario también. Pero después no, ni siquiera la comisión siguió funcionando tampoco al poco tiempo. Mario Alfaro, gracias. Por lo tanto, digo, creo que ha sido una linda experiencia, creo, y aprendí muchísimo. Y reitero, yo tengo muy buena relación con todos los concejales y con el Partido Nacional. Tengo muy buena relación con la señora alcaldesa también, y lo respeto mucho como seres humanos y todo lo demás. Pero tenemos grandes diferencias políticas, no tenemos diferencias personales. Yo, por lo menos, yo no las tengo. Digo, tengo una excelente relación creo haber cumplido, digo, de 220 sesiones que llevamos hasta ahora, creo que fui a 216, pateé a 4, una por enfermedad y dos porque estaba en un viaje en el exterior, y aclaro que el viaje al exterior me lo pagué de mi bolsillo, ¿no? Uh-huh. Por las dudas, para evitar suspicacia. Bien, Mario Alfaro, gracias por esta charla, muy amable. No, no, muchas gracias a ustedes, Jorge, un abrazo grande. Gracias. Y bueno, estamos al habla. Muy amable, muy amable. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.